Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite por Agora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, con base en Madrid, dedicados ambos a la difusión de las músicas experimentales, vanguardistas, contemporáneas, creativas de todos los tiempos, todas las épocas y de todos los estilos. Experimental era sin duda Edgar Varèse, que, nacido en Francia, eso es casi una anécdota porque, más allá de su nombre, Edgar Varèse desarrolló prácticamente toda su carrera en los Estados Unidos. Varèse, sin ninguna duda, es uno de los músicos que más influyó en lo que uno podría denominar la rama más creativa de la música clásico contemporánea. Varèse, sin duda, a través de su trabajo, no solo como compositor, sino también como, uno podría decir, activista en la causa de los músicos y de la música, como dijimos antes, creativa y de vanguardia, es una de las personalidades claves en el desarrollo de estas concepciones. La concepción del sonido de Varèse es muy particular, ¿sí? Porque él habla de organización de sonido u organización de ruidos. Él tiene una concepción que sin duda es más que aceptable sobre el sonido como materia viviente o en todo caso el sonido como una masa física que se puede trabajar. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los pocos ejemplos de la música de Varèse. Según alguna información que vimos por ahí, la obra de Varèse creo que dura aproximadamente unas 3 horas en total, lo que queda de ella, sí hay partes perdidas, y sin embargo es una de las grandes influencias en tantos otros músicos posteriores, aunque él también tuvo sus propias influencias. En lo que vamos a escuchar ahora, que es su obra llamada Arcana, vamos a escuchar tal vez algún eco del Stravinsky. Hay que pensar que esto que vamos a escuchar ahora es una composición de 1925, ¿sí? 25, 27, comenzó en el 25, culminada en 1927. Hay algún eco de Stravinsky, del Stravinsky de La consagración de la primavera o del Pájaro de fuego, pero más allá de eso, lo que tenemos aquí es el trabajo en tímbrica tan propio de Varèse. La orquesta que va a interpretar esto cuenta con adicionales, músicos adicionales, con unos 120 músicos, lo cual es necesario para llevar a cabo esta masa de sonido concebida así por Edgar Varèse. Pierre Boulez dirige la Orquesta Filarmónica de Nueva York e interpreta el Arcana de Edgar Varèse, esta música experimental de comienzos del siglo pasado aquí en Raras Músicas. Escuchamos a Edgar Varèse, su composición Arcana, culminada en 1927, en esta versión dirigida por Pierre Boulez con la Orquesta Filarmónica de New York en algún momento de los fines de los 60s o principios de los 70s. Esto faltó un poco, pero no importa. El alto dramatismo, hay que decirlo, de esta música de Edgar Varèse, esta masa de sonido con grandes partes de percusión, Varèse, absolutamente Edgar Varèse, el mismo en esta música bajo el nombre Arcana, influencia perenne en música clásica, por lo menos durante el siglo XX y siempre que hablamos de clásico contemporáneo. Vamos a cambiar de palo, sí, Edgar Varèse lo dejamos atrás y vamos ahora al año 2010 para escuchar un directo de Catatumbo. Catatumbo es un trío formado por Ingrid Laubrock al saxo tenor, Oli Bryce al contrabajo y el español Javier Carmona a la batería. Aquí tenemos este proyecto que, aunque pertenece a los tres, indudablemente uno pone más el acento en Ingrid Laubrock, que es una de las estrellas emergentes en el jazz. Ciertamente nació en 1970, ¿no? Uno diría que ya está en una edad como para tener el reconocimiento completo, pero a veces las cosas en la música son así, especialmente en estas músicas que, aunque derivan del jazz, tienen alto componente de improvisación y de música, de new music, como se decía hace tiempo y todavía sigue siendo cierto, la nueva música. Ingrid Laubrock ya nació en Alemania, pero opera en el resto del mundo. Actualmente no sabemos si vive en Nueva York o en Londres, pero desde ahí hace su música. Colaboradores todos y los más creativos posibles, Mary Halvorson o Chris Davis o Liam Noble o Wayne Weston. Gente con amplia carrera en esto de la música creativa. Ingrid Laubrock se junta con ellos y por eso también tiene este grupo, este Catatumbo, con Oli Bryce y Javier Carmona, sin duda músicos, especialmente Javier, a quien conocemos personalmente, y si escucha le damos un saludo, uno de los grandes de la batería y la percusión desde España para el mundo en el terreno de la música creativa y espontánea. Vamos a escuchar una composición o improvisación libre, no sabemos, de los tres, Ingrid Laubrock, Oli Bryce y Javier Carmona. El nombre es Vientos Alisios y esto es una grabación en directo realizada en el famoso Vortex en Londres el 10 de noviembre de 2010. Vamos entonces con estos Vientos Alisios de, esto figura nombre de los tres, Ingrid Laubrock, Oli Bryce y Javier Carmona, improvisación desde Inglaterra aquí en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Escuchamos Vientos Alisios, ese es el título, y así en castellano, estos Vientos Alisios, la composición espontánea probablemente, de Ingrid Laubrock al saxo tenor, Oli Bryce al contrabajo y Javier Carmona, el crédito español, a la batería y la percusión. En directo en el Vortex de Londres, el 10 de noviembre de 2010, escuchamos esta música que viene bajo el nombre colectivo de Catatumbo. Catatumbo en 2010, improvisación, ciertamente desde el free jazz, pero creo que va un poco más allá, ¿sí? Esta improvisación de Catatumbo. Aquí con nosotros en Raras Músicas, el programa que se emite por Ágora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Continuamos con gente experimental y creativa de todos los tiempos. Vamos ahora con Carla Bley. Carla Bley, compositora antes que pianista, claro, obviamente ella hace sus bandas y va por ahí y toca el teclado, el piano o los teclados, pero Carla Bley en su corazón es compositora. Ella misma dice que es 90% compositora y 10% intérprete, o tal vez 99% compositora. Lo importante es que Carla Bley sin duda se ha hecho un lugar como tal, como compositora, a través de las interpretaciones de sus temas a cargo de personas como Gary Barton o Jimmy Giuffre, estamos hablando aquí de un jazz de un tiempo remoto, o George Russell, Art Farmer, pero también John Scofield o su ex marido, Paul Bley, otro gran creador, pianista también, desde el free jazz y hacia la música creativa total. Carla Bley, bajo su nombre, ha hecho varias cosas. Codirectora con Michael Mantler, su por entonces marido, de Jazz Composers Orchestra, una agregación muy interesante que ya escucharemos en este programa también, o arregladora e intérprete del piano en la Liberation Music Orchestra de Charlie Haden. Carla Bley tiene un currículum súper interesante a sus espaldas, y vamos a escuchar ahora su segundo álbum como solista, Tropic Appetites, donde se acompaña de personas también de alto interés. Julie Tippetts, originalmente Julie Driscoll, pero luego de casarse con Keith Tippett pasó a ser Julie Tippetts, famosa cantante inglesa, está justamente en eso a la voz. Gato Barbieri, Leandro Gato Barbieri, saxofonista argentino, súper famoso en músicas experimentales y creativas al principio, y luego otro tipo de música, pero siempre con su sonido del Gato Barbieri al saxo tenor. Howard Johnson, gran sesionista a los instrumentos bajos, principalmente bajo, clarinete bajo, saxo barítono, saxo bajo y tubas. Dave Holland, nada más y nada menos, al contrabajo o el bajo eléctrico en varias partes de este tema. Michael Mantler, a la sazón, el partner en la vida de Carla Bley, a la trompeta o el trombón a válvula, según corresponda. Toni Marcus, es una chica, al violín y la viola. Carla Bley toca todos los teclados posibles y también canta con la voz extraña a través como de un megáfono. Y Paul Motian toca la batería. Elenco de lujo, un octeto de lujo para esta grabación que es de febrero de 1974. Vamos entonces con Carla Bley y su composición, que mezcla de todo: music hall, marchas, circo, free jazz y algo de rock. La composición es Enormous Thoughts, y vamos entonces con Carla Bley, su teclado, su composición en Raras Músicas. Distances seeking whatever misery he felt entitled to add to. Once he felt so dead, he said, "Isn't it wonderful to be alive?" Call them, they'll be glad you're dead. They'll be glad you're dead. Carla Bley, de su segundo álbum Tropic Appetites, escuchamos su Enormous Thoughts, ese es el nombre del tema. Palabras de Paul Haynes, gran poeta que colaboró con Carla Bley en otros emprendimientos. Aquí nuevamente con ella, Paul Haynes a las palabras, Carla Bley a la música, también a la voz un poco procesada, las flautas, piano, teclados diversos y percusión, acompañada por, hay que mencionar este sexteto, perdón, octeto, Julie Tippetts a la voz, Gato Barbieri al saxo tenor, Howard Johnson al saxo barítono, bajo, clarinete bajo y tubas, David Holland al bajo eléctrico, Michael Mantler a la trompeta y el trombón a válvula, Tony Marcus a la viola o el violín. Paul Motian a la batería, importantísimo también. 1973 al 74 duró la grabación de este álbum, que sin duda es uno de los más representativos de la etapa más creativa de Carla Bley. Esto es Raras Músicas y vamos a terminar nuestro programa nada más y nada menos que con John Oswald. Dicho así, uno casi podría no conocerlo, pero John Oswald es el creador, inventor de los Plunderphonics. ¿Qué es Plunderphonics? Nada más y nada menos que tomar música que existe previamente, grabaciones, pero ojo, grabaciones en lo posible de músicas populares más o menos famosas, que luego se editan, ¿sí? Se hace el corta-pega y se edita, pero, y aquí viene el punto, sin tratar de ocultar el origen, o sea, que se note lo más posible. Ese es todo el punto de Plunderphonics, que es música de verdad en sí misma, pero también es una crítica al sistema o a la industria musical, ya sea cada uno lo que piense sobre esto. John Oswald nació en algún lugar de Canadá en 1953, saxofonista, bailarín, artista media total, pero más conocido por estos Plunderphonics, con los cuales ha hecho carrera, infinidad de discos, todos ellos, por supuesto, absolutamente piratas, sí, e ilegales, uno podría decir, toda vez que él usa trozos de música por los cuales no paga ningún derecho, porque si no sería imposible. Y dado la idea básica de hacer una música altamente creativa y experimental, jamás podría conseguir el backing necesario para ello. Pero no importa, la música existe, nosotros tenemos este álbum que probablemente sea eso, pirata o ilegal, pero lo ponemos de todos modos. John Oswald en 1989 tomó el track Bad, el tema Bad de Michael Jackson, pero nada, está reconvertido en un emprendimiento musical propio, con una idea propia. Vamos entonces a escuchar a John Oswald haciendo del Bad de Michael Jackson su dub, que es Bad al revés, ¿sí? En 1989 John Oswald hizo este corta y pega altamente creativo, una nueva música sin duda, a partir de Michael Jackson, John Oswald y sus Plunderphonics en Raras Músicas. John Oswald y sus Plunderphonics en 1989 haciendo esta versión plunderfónica de Bad de Michael Jackson de 1987 llamado aquí Dub. La creatividad absoluta digital y del corta y pega de John Oswald aquí con nosotros en Raras Músicas. Gracias por vuestra compañía, os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.